Bienvenidos al Brunch Show, un exquisito buffet de noticias y entretenimiento que alegra tu semana y que puedes escuchar cuando quieras, las veces que quieras. Estaremos compartiendo con ustedes este delicioso y variado menú lleno de entretenimiento y noticias. Este show se sirve en audio y se disfruta en sus celulares, computadoras, iPod y todo aquel dispositivo que te permita enlazar con nosotros. Los broncheros principales de este local, Francis Lampe y Santiago Altriaga. Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema bastante interesante y que está bastante de moda. Y es muy repetido en los medios de comunicación y redes sociales. Y es sobre una persona que es adicta a la vida 3.0. Hablamos de los millennials. Dejamos dos preguntas referidas a los millennials. Debemos comenzar hablando primero de qué es esta generación. Hablamos de nuestras edades, en este caso personas de 1985, de 1986, no me comprometo a decir tu fecha de nacimiento, Francis, pero entre ese rango también te encuentras. No, yo no tengo ningún problema con decir mi edad. Bueno, ¿qué edad tienes tú, pues? Tengo 30, nací hecha en los 80. Excelente, entonces tú perteneces según lo que se clasifica o lo que se define como una millennial. Vamos a definir mejor, según la Real Academia Española, ¿qué es un millennial? Es un conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. Entonces, ¿aquí tú te consideras una millennial? Mira, esto me sorprende muchísimo porque cuando estábamos en preproducción, yo siempre he tenido, desde hace algunos años he escuchado el término millennials y estos millennials y memes sobre los millennials, pero para mí eso siempre ha sido como algo ajeno. O sea, así como que eso no me compete a mí. Pero cuando empezamos a escribir sobre esto y a leer e investigar, me di cuenta que de cierta forma yo también parece ser que pertenezco por definición a este grupo. Pero sinceramente yo no me siento millennial, salvo el hecho de que no me veo trabajando el resto de mi vida como mis padres en una empresa, haciendo todos los días lo mismo, con esa ropita a lo business casual. Es así como que, no, eso no va conmigo. Pero de resto no soy una persona, no me considero millennial, o sea, basta con que alguien visite mis redes sociales personales y se quede así como que, Francis, ¿cuándo fue la última vez que posteaste algo? Y yo así como que, no sé, no me acuerdo, no me interesa, me da igual, no sé, no me acuerdo, no me interesa. Claro. Fíjate, a mí me pasa algo particular y en eso creo que coincidimos. Porque si bien yo soy muy, muy recurrente con el tema del Twitter, con el tema de Facebook, pero no tanto porque me interese publicar tanto, sino por un tema de trabajo. Sabes que en este tiempo uno tiene que diversificar las formas de generar ingresos y bueno, yo he conseguido en las redes sociales un aliado bastante importante. Pero salvo eso, no siento la necesidad constante de publicar al momento de comer en el desayuno la foto o que si, qué sé yo, me compré una camisa, me tomé una foto. No, eso sí, eso no va conmigo. Y dentro de la definición de un millennial y todo lo que es el comportamiento del millennial, esos elementos son importantes, pues. Es una persona que está hiperconectada, es una persona que está posteando constantemente qué pienso, qué siento, cómo veo, cómo me visto, qué como, cómo duermo. E incluso, no sé si has visto que en algunos casos hasta cómo van al baño. Sí, bueno, existe una cantidad de cosas increíblemente absurdas en las redes sociales. Yo siento que el millennial es sobre todo aquella persona que desde que nació y tiene uso de razón de ser, ya existía la era digital. Y yo, como ya dije minutos atrás, nacía en el 87, yo, si bien lo mejor de los noventas. Lo viví siendo niña y no muy pendiente de tendencias y esas cosas. Yo sí puedo decir que yo vi cómo evolucionó la tecnología, cómo pasamos de un montón de cosas analógicas a lo digital. Y siento... O sea, tú llegaste a ver... Disculpa que te interrumpa. Tú llegaste a ver allí entonces el desplazamiento del cassette al CD. Totalmente, totalmente. Mira, yo me acuerdo claramente que cuando yo cumplí 6 años de edad, mis padres me regalaron un Walkman con un cassette de Xuxa. Cassette de Xuxa. Y el otro cassette que me regalaron a los días después, así como que bueno, para que tengas así que escuches otra cosa, el de... Ay, el del payaso este famoso en Venezuela, de Poppy. Poppy. Ajá. Entonces, dime tú. O sea, yo viví mi época de cassette. Después, cuando empezaron a salir los mini componentes, porque mis papás no eran de esos de tener equipos de sonido muy, muy grandes, porque no teníamos esas necesidades. Uh-huh. Y la llegada de los CDs a la casa. Eso fue un evento apoteósico, ¿eh? Total, total. Y ya yo estaba en la universidad cuando empezamos a cuando yo usaba mi Discman. O sea, era el de Walkman, pasé a Discman, y entonces ya tenía mis CDs comprando baterías, pilas como loca, porque eso era lo que se usaba. Eso no, tú no podías poner a cargar el Discman para escuchar mis canciones en el metro. Pero ya va. Entonces tú agarraste las pilas cuando se descargaban y las colocabas en la nevera. No, yo compraba más. Pues cuando ya eso no prendía nomás, yo eso sí no... Y no sé por qué, nunca busqué como invertir en un... ¿Sabes? Que hay pilas que se cargan, pues. Sí, cómo no, las recargables. Entonces no, eso no, no. Yo iba para la farmacia y me compraba así, dame mi cajita de AA o AAA, ya ni me acuerdo cuál era la que usaban. Y ya después de cierta época yo empecé a ver a la gente que usaba no iPod, porque todavía como que esa palabra todavía no se había acuñado al lenguaje, pero sí la gente tenía como los pendrive. El MP3, le decían el MP3. Con ya reproductor de MP3, hasta que ya empezó a salir el iPod y la cosa. Uf, yo en todo, ¿sabes cuántos problemas tuve yo que se me hallaban los disquetes de la computadora? Cuando yo estaba en el bachillerato. O sea, entonces yo no me pueden venir a decir, no, es que tú eres millennial. No, pana, es que yo me siento incluso cómoda. O sea, yo vivo conectada y estoy muy pendiente y de mi celular y esas cosas, pero yo todavía no, a mí no me genera ningún tipo de problema la vida analógica. De hecho, yo, como te comenté, tengo Netflix y esas cosas, no sé qué, pero yo hay veces que yo digo, es que yo quiero ver televisión. O sea, es que yo quiero prender el televisor y buscar mi canal de cable y a ver qué están pasando, que me sorprendan. Pero fíjate tú, ahí hay un elemento que me llama bastante la atención, porque si bien el millennial se define como una persona que, bueno, como lo dice la Real Academia Española, todos hemos nacido en fechas próximas y hemos recibido una educación que puede en algunos casos ser similares y en otras ser diferentes, pero está también la parte de la disposición y los gustos. Porque a mí me encanta, bueno, ahorita no me gusta tanto, pero en su momento yo disfrutaba mucho el tema de la incertidumbre cuando colocaba el cassette en el reproductor o en el Walkman y esperaba que sonara la canción completa en la emisora radial y que no hablara el locutor, porque si el locutor hablaba a la entrada o al final, me fregaba todo el día. Porque yo estaba esperando ese momento en que colocaba mi canción favorita para grabarla y poderla escuchar a posterior. Entonces esas son cosas que... También hice eso. Sí, esas son cosas que nada más uno las vivió con el tema del cassette. Y no solamente el cassette, sino que la moda en Venezuela, para los que nos están escuchando en otros lados, en diciembre lo que le llaman en otros lados Papá Noel o Santa Claus, en Venezuela se llama Niño Jesús. Y en el caso de los niños, en aquel momento, en aquella época, pedíamos cosas absurdas, pero una de las cosas que yo pedía y que yo anhelaba mucho, con mucha emoción, era el Walkman. Yo anhelaba el Walkman, pero no cualquier Walkman, sino un Walkman con radio. sea, y, ah, imagínate. Oye, será otra cosa. No. El Wallman que me regalaron a mí no tenía radio. Por favor, cuando se le acababa la pila para reproducir, para colocar en movimiento este tipo de sistema del engranaje para el cassette, tú tenías la vida por delante porque tenías radio. Entonces tenías que estar con el cable del auricular moviéndolo de al lado para captar la señal. Y no, aquí está mi zona tal. Y entonces, si era como era de ruedita, tenías que moverlo poco a poco para captar bien el dial. Era bastante interesante. Después de eso, vino, al menos te lo digo en mi caso, creo que fue parecido el proceso, pero en la casa no había un reproductor de discos. Entonces era la época de cómo yo lograba escuchar música en un disco compacto sin tener eso disponible. Y bueno, me regalaron un Discman. El Discman que vino a ser una revolución, porque ya empecé a buscar mis discos favoritos, a comprarlos para poder escucharlos. Y era una nota, porque yo tenía un Discman, pues, y imagínate. Y era el Discman que tenía radio, porque siempre tuve esa suerte. Pero esos son elementos que tenemos en nuestra memoria sobre esos espacios y fragmentos particulares del avance de la tecnología, igual con el avance de las computadoras. Mi primera computadora fue un 386, una computadora que usaba el disco este grandísimo que parecía un cuaderno, ¿te acuerdas? Oye, creo que no. Sí, había un disco muy grande. ¿Sabes que está el 3/4, que es el pequeño? Ajá, el que uno agarraba y lo alejaba de todos los imanes para que no se dañaran, y uno guardaba ahí los trabajos y si se dañaba se perdía todo. Pero antes de ese estaba el disco, que era mucho más grande, y yo se los voy a colocar en las redes, voy a compartirlo en mis redes y en las redes también, Francis, lo vamos a compartir, las imágenes del disco pequeño, del disco grande y la evolución del sistema digital de almacenamiento de datos. Entonces también viví esa evolución del sistema computacional, pero sí me quedé un poco rezagado ya después, cuando la computadora llegó a tener un reproductor de un quemador. Ya hasta ahí yo llegué, ya yo no llegué al Blu-ray, hasta ahí fue que llegué, pero fueron fragmentos importantísimos, porque nosotros no estábamos definidos como millennials, pero vivimos una evolución bastante interesante de lo mínimo a lo más. Es decir, un disco duro de una computadora, para quienes nos están escuchando, ese disco duro, yo me emocionaba cada vez que encendía la computadora y el disco duro era de 10 megas. 10 megas, que es una aplicación que tú te descargas en tu teléfono Android o iOS, cualquier aplicación que sea Twitter. Creo que Twitter son 26 megas. Entonces, fíjate, la capacidad de mi computadora era 10 megas. Eso no lo vivió ninguna otra persona millennial, salvo uno contemporáneo con nosotros. Pero esos son elementos que los muchachos de ahorita que usan Instagram, que viven pegados al Instagram, al Facebook, al YouTube, los YouTubers, todo esto, que no manejaron al detalle, porque tú le pones una computadora y ni siquiera sabe cómo utilizarla. Entonces, son elementos... Sí, todo. Totalmente, para muestra un botón, estos niños que tú los pones, buscas en YouTube los videos de niños reaccionando a X equipo y se quedan que no saben ni cómo empieza esto. Es increíble, es increíble. Eso es muy, muy, muy gracioso. Sí. Tú sabes que yo me he dado cuenta que es increíble, o sea, la vida cambia y tu perspectiva también. Uh-huh. y lo noto, porque yo no sé si te he comentado, pues yo a esta edad es que he decidido que, bueno, es momento de aprender a hablar inglés. Y donde yo estoy estudiando inglés, la mayoría de mis compañeros todos tienen 18 años. Uy. De hecho, estos días acaba de entrar un chico que es así como metalero, como oscuro, ¿sabes? Hijo de la oscuridad. Y me enteré que tiene 17. Porque creo que yo le pregunté, mire, ¿qué estudiaste en la universidad? Y él así como que, no, yo todavía estoy en high school. Y yo así como que, ¿cuántos años tienes tú? 17. Y yo, ah, Pero, ¿por qué dudaste de eso? ¿Porque físicamente te aparentaba más? Sí, o sea, pensé que tal vez tendría como 19, como 20. porque no de hecho hay chicos que son mayores que él y lucen más joven, o sea, más niños, ¿no? Y entonces tú, bueno, aparte de que, para que la gente lo sepa, yo vivo en Costa Rica y también hay como que, aparte de la diferencia de edad, pues también hay ciertos backgrounds culturales que no son similares de una persona que viene de Venezuela con una persona que vive en Costa Rica. Entonces, me he dado cuenta que, por ejemplo, estos días estaba haciendo una exposición sobre habilidades comunicativas y cómo las redes sociales y servicios como Netflix te pueden ayudar a desarrollar habilidades comunicativas en inglés. Y cuando yo estoy mencionando mis redes sociales y nombro Twitter, la cara de todos fue así como que, ay, ¿tú usas Twitter? Y yo así como que, ouch. Sí. Es como que ay, no, ya esa red no la da, o que incluso ellos también su participación en las redes sociales vinieron con cuestiones un poco más visuales. Facebook, que siempre tiene una gran maquinaria y que se hace que ayuda a que se mantenga súper vigente, ahora la red social de moda que la gente le está sacando el jugo. Lo más que puede es el Instagram. Uh-huh. Me parece que Snapchat solamente funciona para tomar filtros para subir cosas en Instagram. Pero ya Twitter, no, Twitter ya. Snapchat es una está comunidad declarada que muerto. Que la gente que usa Twitter es porque es fiel a Twitter, pero creo que no ha experimentado un crecimiento en usuarios como otras redes. Ahora, si ponemos en perspectiva el tema de Twitter sobre las edades de las personas que participan en esa red activamente, yo estoy completamente seguro, me cambio el nombre, ustedes dejen en los comentarios cuál es el nombre que yo podría tener, pero estoy completamente seguro que la mayoría de esas personas son de 1980, 1985, máximo 1990. O sea, los que somos entre ese híbrido que no sabemos si ser millennial u otro tipo de generación. Porque somos los que escribimos, los que generamos. En cambio, una persona que, como tú, los que tú clasificas ahorita, que estás describiendo, mejor dicho, esas personas tienen un atractivo por, tienen un gusto, mejor dicho, por el tema de el like, el tema de el me gusta, el tema de no me gusta, el tema de más o menos bueno. Y por eso se va. Pero es que hay que tengo que decirlo. Y no sé si después de este comentario voy a quedar yo como la irreverente de este brunch. Pero es que ¿qué puedes esperar tú de una persona que nació en el 2000 y que cuando tuvo uso de razón de entender lo que pasaba en la radio y en la televisión, ya existía el reggaetón y los reality shows? Uh-huh, también. O sea, yo con mucho respeto, o sea, yo, si alguien me dice, ay sí, porque debe ser que tú nunca has visto a las Kardashian, pues sí las he visto, lamentablemente lo he visto, he caído en esa desgracia de tener que ver eso. Y yo nunca las he visto, por cierto. Y yo digo, qué bien, y yo digo, o sea, pero que tú puedes esperar de gente que cuando abrió los ojos y abrió su mente para recibir cosas del exterior más allá de lo que aprendían en la escuela o en casa, tenían a Jersey Shore, tenían a Flavor Flav, o sea, buscando esposa, o sea, a las Kardashian, o sea, entonces creces en un mundo en el que, o sea, para ser alguien tengo que mostrar el culo y las tetas. Exactamente. Entonces tú me dirás, o sea, yo siento que nosotros, en mediados de los 90, íbamos bien como sociedad, como humanidad, íbamos bien, lo estábamos logrando. Pero entonces vino un empresario televisivo tacaño y dijo, no, vamos a hacer reality show porque es más barato. Y la gente lo amó y les cagó el cerebro. Sí, sí, hubo un boom con los reality shows que desplazó, de hecho, toda una trayectoria musical interesante que traía MTV. MTV era un canal que estaba distinguido por hacer producciones y contenido musical muy, muy bueno. Desde mi perspectiva, los MTV Unplugged, MTV Icon y todo ese tipo de seriados. Pero cuando metieron el primer reality show, lo que hicieron fue fregar todo el avance que ya se había logrado. Entonces, bueno, pasamos de querer ser una sociedad cool a ser estúpidos. Yo siento que bueno, y creo que lo vamos a evidenciar con las noticias que vamos a dar más adelante, que si tú me preguntas, nosotros estamos viviendo la edad media de la era digital. La edad media de la era digital. Francis Lampe. Gracias. Eso está genial. Gracias. No sabes, acabo de exprimir la última neurona, cuerda que me queda para decir eso. Bueno, pero es que hiciste una definición muy, muy, muy acorde con lo que estamos viviendo, porque hay días, no sé si te ha pasado, que tú dices, ¿es en serio? O sea, cuando lees una noticia, por colocar una, porque no voy a adelantar nada de lo que vamos a hablar en las noticias, pero, por ejemplo, Donald Trump afirma que México tiene que construir el muro. Y tú dices, ¿es en serio? O sea, con tantos problemas que tiene la humanidad en este momento, con tantos rollos, un presidente de la primera potencia del mundo se preocupa porque otro país tiene que construir un muro para segregar a los seres humanos que tenemos movimientos naturales de migración por los siglos y los siglos. Ahí tú dices, es cierto, Francis Lampe. Por eso lo resalto, porque es verdad. Bueno, como no nos interesa hacer un monólogo del programa o un discurso cargado de muchos datos, queremos conocer la opinión de nuestros escuchas. Uh-huh. Y puedes dejarnos tus preguntas, sugerencias y demás mensajes en nuestras redes sociales. Las recuerdo en este momento, es El Bron Show. El Bron Show en Instagram, Twitter y Facebook. También puedes enviarnos un correo electrónico si te sientes inspirado, quieres contactar con nosotros para contrataciones especiales. Entonces tú sabes, nos puedes contactar en El Bron Show, todo pegado, sin espacio, @gmail.com. Estas redes sociales, fíjate lo que son las cosas. Estamos hablando de los millennials y fíjate, estamos en todas, no pelamos ninguna. No, mi amor, pero es que ¿cómo hacemos? O sea, si ahora la era digital, uno tiene que estar conectado, pues la única forma de hacer que esto crezca es dándolo a conocer en las redes sociales. Claro. Sí, ahorita, es que ahorita, en este momento, las redes sociales son una plataforma bastante interesante para el tema de crecimiento del comercio, para el tema de publicidad mucho más económica. Tú puedes hacer crecimiento orgánico o crecimiento inorgánico. Eso lo puedes hacer desde tu computadora, desde tu casa, con tu negocio, con tu idea, con tu talento. Si eres una persona que le gusta la guitarra y tienes un talento extraordinario, date a conocer por YouTube, date a conocer por otras plataformas digitales que te permiten reproducir fácilmente eso. Y ahí también es importante decir algo, porque hay una generación, Francis, que es la generación X. Yo estoy seguro que es la que nos escucha. A ver, también es una oportunidad para preguntarte, tú que nos estás escuchando, ¿a qué generación, a cuál generación perteneces tú? Igual, bueno, también yo creo, no sé si tú has visto la pelota de letras. La pelota de letras. Totalmente. Ok, es de un comediante, Andrés López, y él llega a describir de una forma magistral y hasta graciosa cada una de las generaciones. La generación X, la generación Y, todo lo demás, claro. Es lo que sucede, que en ese momento él no se había acuñado por allí el término millennial y él no habló nada de eso. Pero si quieren hacer un recuento de todo lo que hemos estado conversando desde el principio del programa, los invitamos a visitar nuestros perfiles, que vamos a colocarles el enlace del video. Tú sabes que yo no sé, yo creo que yo nunca te he contado esto, ¿no? Pero yo hace tiempo, cuando empecé en Twitter, yo seguí a Andrés López. Y hubo un día que yo no sé, yo como que retuiteé algo que él puso sobre el uso del lenguaje, que de no sé, algo así. Y Andrés López me sigue en Twitter. Bueno, ya va, déjame hacer una pausa. Ya que estamos hablando de personas que nos siguen y parando la tuitera, no es que no sea muy fuera de contexto y me parece genial que te siga Andrés López, pero en estos días Julieta Venegas escribió algo en Twitter, colocó esta imagen porque no sé cómo editar el comentario en Instagram para colocar el mismo mensaje aquí en Twitter. Entonces yo le escribí, hola Julieta, ¿cómo estás? Si mira, puedes hacerlo, si le das editar y todo lo demás. Y le dio like a mi comentario. Entonces Julieta Venegas, sabes que yo existo. Muy bien, muy bien, muy bien. Julieta. Es algo banal, es algo muy banal, pero es importante decirlo. Pues. No, sí, sí. Mira, vamos a estar claros. Cuando una gente famosa, pero que es famosa por algo que tú de verdad sientes que es importante o que es importante para ti, te claro, sigue o te da un like o lo que sea, tú sientes que ese día tú vas a echar pa'lante en las redes sociales y te vas a convertir en todo un personaje. Por lo menos así me sentí yo por allá como en el 2012, cuando Andrés López me dio seguir. Y ahorita estoy revisando y todavía dice te sigue. Ah, pero te sigue y nunca le has escrito. No, a veces le doy like o retuiteo cosas que él tuitea, pero no interactuamos más. Pero no importa, me sigue. Pero sería interesante que un día de estos le dijera, Andrés, estuve viendo tu video, que lo escuché en el Bronx Show, sobre las generaciones, todo lo demás, pero, en ese momento no existía la generación de los millennials. ¿Qué tal? ¿Quién quita? Sí, bueno, creo que puedo intentar hacer ese ejercicio, claro. a ver qué sale. Claro, después nos comentas en la sección de nuestras cuentas del brunch, ¿qué tal te fue con ese experimento? Ya para cerrar un poco este tema, retomo un poco lo que es la generación Y, que es la de los millennials o milénicos, que se adaptan, que somos personas que supuestamente, según Wikipedia y otras informaciones, yo pertenezco a ella y que nos adaptamos rápidamente a la tecnología. Es una generación caracterizada por la hiperconexión, la necesidad de autoexpresarse, la realidad financiera, el interés por la salud, la inmediatez y la búsqueda de experiencias, entre otras cosas. Creo que en ese perfil, en esa descripción, al menos yo me siento identificado. No, ojo, no me, sí, no me siento millennial. Sí, yo casi todo menos en la realidad financiera. Bueno, creo que muchas personas van a estar de acuerdo con nosotros porque la realidad financiera, yo creo que ellos se refieren a eso, es como el tema de cómo la persona asume el buscar sus propios recursos, cómo no depender de un empleo fijo, lo que tú decías de que tu papá y tu mamá se vestían de una forma y que tú hacías otras cosas, ¿te acuerdas? Que tú mencionaste al principio del programa. Sí, sí, sí, correcto. Entonces quizás, como tú eres de la generación del millennial, esa descripción que diste al inicio del programa se relaciona mucho con esto porque realmente hay factores y elementos que te hacen decir, mira, sí, de verdad que esa generación a la que yo supuestamente pertenezco, sí, nos adaptamos rápidamente a la tecnología, porque dime si es cierto o es falso. Sale una nueva aplicación y te tardas cuánto tiempo en conocer el funcionamiento de ella. Bueno, sí, generalmente es rápido, una cuestión de... Depende, a veces si la interfaz es amigable puede ser minutos. Claro. A veces horas, o como yo en Snapchat que voy así... Mira, ¿y esto cómo se usa? Con mis compañeros de inglés de 18 años. Ellos me ayudan con el Snapchat. Y te dan clases magistrales. Sí, sí, sí, sí, sí, por supuesto. Yo tengo que confesar, yo creé una cuenta en Snapchat en el 2013. La usé 2 días que tuve un celular acorde a la red, a esa red social. Y después de ese día, no sé qué ha pasado con Snapchat. Solamente me he enterado que Instagram, con el tema de las historias, con el tema de los filtros, con el tema de muchas de las aplicaciones de los recursos que han incluido, han desplazado Snapchat. También me enteré de esta persona que tú dijiste, no sé cuál Kardashian. Una de las Kardashian creo que escribió un comentario en Twitter. ¿No lo viste? No, no. Bueno, una de las Kardashian le lanzó tan fuerte a Snapchat que las acciones se vinieron pico abajo. Fue una broma impresionante que dijeron, él dijo algo así como esto, estoy parafraseando y no sé si es cierto porque no lo he buscado, no, solamente recuerdo que leí la noticia. Creo que es Khloe Kardashian, Kim Kardashian, no sé quién carajo fue, pero dice... Qué triste que Snapchat se haya quedado rezagado y que Instagram esté un paso adelante, una cosa así. Mira, de inmediato salió el CEO. Wow, eso es tremendo porque hasta donde yo tengo entendido, las Kardashian tienen contratos con Snapchat. No todas, pero si tienen contratos con Snapchat, de hecho ya son las reinas del Snapchat. Bueno, son. Esa empresa creció y se popularizó porque, sobre todo, la más pequeñita, creo que se llama Kylie. Bueno, ella no es Kardashian, ella es Jenner, pero es de ese clan. Era la reina del Snapchat, o sea, todo lo publicaba, todo lo decía. Esa muchachita tenía ese teléfono a 1000 por hora, y ellos tenían contratos. Bueno, yo que sí, lamentablemente me he visto uno que otro episodio del reality, pues lo sé. Pero que haya dicho eso, sí, me parece que es como que si tu cliente más importante, por el cual te entran millones de dólares, de repente vaya y diga, ay, mira, ya no tenemos contrato, y vaya y ni siquiera te lo diga, bueno, no sé, a lo mejor ellos ya rompieron contrato y ellas decidieron hacerse aún más ricas y famosas hundiendo la empresa, no lo sé. No lo sé, pero lo que sí es cierto es que todas esas personas, que puede ser que sigamos o no sigamos, tienen un número importante de seguidores en distintas redes sociales y el impacto que ellos generan es importantísimo. Hay influencers que tienen 2 millones, 3 millones, 5 millones y podemos hablar hasta de los youtubers también. Los youtubers tienen un alcance impresionante. Entonces, ojo, con sus salvedades, porque hay sus salvedades con cada uno de estos grupos, pero lo relevante de todo es que cuando ellos dan una opinión, generan un impacto. Y fíjate el impacto que generó de esta Kardashian, que les prometo. Yo me comprometo a buscarla y colocárselo en los comentarios de nuestras redes sociales. ¿Cuál era esa Kardashian? Yo no recuerdo exactamente cuál es. Pero ella, tanto fue el impacto que el día siguiente el CEO de la compañía salió a decir, no, estamos preocupados, sí, estamos trabajando para solventar y todo lo demás. Imagínate el impacto que tuvo que salir el representante de la empresa a dar la cara por un usuario de la red social. Es increíble, de verdad la influencia que tienen los influencers, valga la redundancia. Totalmente, totalmente. Vamos con un tema musical de Avicii, muy, muy, muy, muy conocido, Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm que escucharon fue Avicii, Wake Me Up. Es un tema muy acorde con las noticias que vamos a estar comentando. Una noticia bastante lamentable para los seguidores de este DJ de música electrónica. Bueno, como ya todos saben, él murió hace unos días, pero una noticia que resaltó el día de hoy, para los que nos están escuchando, estamos grabando este podcast, el brunch, jueves 26 de abril. Y hoy los familiares emitieron un comunicado en el que dicen: no pudo seguir, quería encontrar paz. La familia de Avicii emite un comunicado sobre la muerte del famoso DJ sueco. Falleció el 20 de abril, pero pasaron un periodo de tiempo considerable por el tema del duelo, y la familia emite el primer comunicado donde dice, bueno, recoge estas palabras y las dan públicas, las dan a conocer. Ellos, estoy citando parte del comunicado: nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil en busca de respuestas a las preguntas existenciales. Un perfeccionista que viajó y trabajó duro a un ritmo que lo condujo a un estrés extremo. Eso dice el comunicado. Otras palabras más, palabras menos. Dice: cuando dejó de viajar, quiso encontrar un equilibrio en la vida para ser feliz y ser capaz de hacer lo que más le gustaba, la música. Verdaderamente luchó con los pensamientos acerca de la relevancia, la vida, la felicidad. No pudo seguir, quería encontrar paz. No sé qué te parece a ti este comunicado, Francis, porque da indicios de qué fue lo que pasó. Sí, yo, o sea, cuando alguien viene y me dice algo como eso, yo puedo entender que entonces este hombre que murió bajo circunstancias que todavía se desconocen, que se pudo haber quitado la vida. Sí, sí, sí, yo creo que sí, porque todo apunta, y parte de esta historia que está reseñada en el portal de la BBC, dice que Tim Berling, su nombre real, falleció a los 28 años de forma inesperada mientras se encontraba en Mascate, en la capital de Omán. Entonces, más adelante dice, algunos medios interpretaron este comunicado como la confirmación de que Avicii se quitó la vida, aunque ni la familia del DJ ni las autoridades de Omán lo han confirmado. También que, bueno, es importante resaltar que yo no seguía mucho, tengo que ser totalmente honesto, no seguía mucho la carrera de este DJ. Sí escuché esta canción, que de hecho la seleccionamos Francis y yo en la preproducción, primero porque es la más conocida y como ninguno de los dos somos seguidores del DJ, sí queríamos hacerle como una especie de homenaje tocando una de sus canciones más famosas. Pero como dice la página de la BBC, en su corta carrera el músico realizó multitudinarios conciertos en diferentes partes del planeta. Trabajó con algunos de los cantantes más famosos del mundo y acumuló miles de millones de reproducciones de sus creaciones en diferentes plataformas de internet. Pero era bien sabido que sufrió problemas de salud y que no disfrutaba la vida de superestrella, de una superestrella de la industria de la música techno. También su representante, Diana Baró, quien confirmó la noticia de su fallecimiento, se limitó a explicar que su cuerpo sin vida fue encontrado en Mascate, sin dar mayor detalle sobre la causa de la muerte. En el comunicado de este jueves, la familia abordó el tema del conflicto personal que luchaba Tim Berling. Sí, bueno, a veces uno cree que cuando ve a una gente famosa, uno los ve infalibles, que nada les pasa y que no sufren por nada. Yo creo también, y coincido contigo, porque fíjate, hay varios cantantes que han fallecido y que tienen una trayectoria musical admirable. Te voy a colocar el caso de Amy Winehouse, que tiene una trayectoria bastante interesante, pero consumo de drogas, desórdenes alcohólicos, la llevaron a una dirección que ya sabíamos cuál iba a ser el resultado. De hecho, si pueden ingresar en YouTube, ojo, no nos pagan en YouTube, le hemos hecho mucha publicidad hoy, pero no nos pagan. Pero pueden ingresar en YouTube y buscar los comienzos de Amy Winehouse y van a darse cuenta cuál es la evolución física de Amy Winehouse, porque ella pasó de ser una persona un poco compuesta, rellena, a estar una persona en el esqueleto, completamente flaca. Y ese es el caso de ella, pues lamentablemente murió y quedan unos álbumes que son geniales. Más adelante. Totalmente de acuerdo. Sí, después más adelante vamos a hacer un programa especial de Amy Winehouse, pero ese no es el tema de hoy. Igual está Chris Cornell. Eso sí, sí tengo que hacer el comentario porque yo era seguidor de, no de Soundgarden, porque no soy de la época de Soundgarden, pero sí de Audioslave. De Audioslave conozco la banda desde el primer disco, que fue en este caso Audioslave, hasta el último, y de verdad que me impactó bastante esa noticia, porque era una persona que estaba casado, que tenía hijos, que tenía una carrera musical bastante admirable, pero tenía conflictos personales sobre lo que es justo, lo que no es justo, y cosas que escapan a nuestro entendimiento, pero son conflictos internos que las personas tienen y lamentablemente terminan por una decisión que es meramente personal y respetable por quitarse la vida. Igual también está el vocalista de Linkin Park, Chester, si mal no recuerdo, Chester, que ¿sí? Sí. Exactamente, también se quitó la vida posteriormente a lo que sucedió con Chris Cornell. Él y Chris Cornell tenían una relación de amistad bastante estrecha y él quedó devastado después de la muerte de Chris. Y entonces ese patrón suicida recurrente de Chester lo hizo llegar al punto de tomar también la decisión de quitarse la vida. Bueno, en el caso de Chester Bennington, él digamos que nosotros, o sea, su público sí tenía conocimiento de cosas traumáticas que él había vivido durante su infancia, que puedes entender por qué el estilo de vida y las decisiones que él tomó durante su adultez y cómo y por qué terminó su vida de la forma en que terminó. Yo sé que esto no era tema de hoy, pero sí te puedo decir que yo en mi caso, hace poco tiempo pasé por un episodio de depresión, y aunque yo estaba segura y estaba clara de que no tenía intenciones en ningún momento de acabar con mi vida, sí sentía que quería desaparecer de alguna forma, porque las cosas no estaban resultando como yo esperaba. Coincidió con mi cambio de domicilio, que no solamente era un cambio sencillo de domicilio, implicaba mudarme de país. Y sí, fue un tiempo muy, muy oscuro en el cual yo por momentos pensaba que no iba a lograr salir ni ser la persona que normalmente había sido. Como repito, nunca en ese tiempo pensé en que la solución a todo ese sufrimiento y todo ese dolor, que era real, claro, porque lo sientes, lo vives, era acabar con mi vida, pero sí incluso las personas que estaban a mi alrededor en varias ocasiones llegaron a preguntarme, ¿pero tú serías capaz de? Y yo, no, yo sé que yo voy a salir de esto, claro. ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que voy a salir. Y afortunadamente me recuperé mucho más pronto de lo que todas las personas que estaban a mi alrededor lo pensaban, pues. Pero sí, no sé qué exactamente pudo haber pasado con Avicii. Tú sabes cómo somos los artistas, Santiago. Los artistas somos unas personas súper sensibles. Cualquier cosa puede trastocar nuestras emociones. Somos muy apasionados. Y yo soy artista en mi casa, pero artista igual. Sí. De hecho parte de la inspiración, parte de lo que tú eres, si eres poeta, si eres escritor, si eres cantante, lo que tú seas, eres pintor, cualquier estímulo te genera una obra, te genera algo. Y eso es lo que sucede con muchas personas. No puedo analizar a cada persona porque cada persona tiene su constructo. Pero en el caso de Avicii, en el caso de Chris Cornell, en el caso de Chester Bennington, ¿sí? Sí, sí. Okay, sí, porque es que, a ver, estamos haciendo este brunch, si bien nuestra intención es hacerlo un poco más a menos y encontrarnos, Francis está en Costa Rica, yo estoy en Venezuela y las comunicaciones, de vez en cuando pasa por ahí una ballena y puede mover un cable y puede suceder alguna cosa, pues. Por eso hacemos esas pausas que ustedes se dan cuenta en el brunch. Pero lo cierto es que son decisiones que se toman y que quizás, yo te tomo la palabra, Francis, quizás sea el tema de la sensibilidad, de cómo yo afronto la vida de esa forma. Yo pasé también por eso con una amiga, ella tenía 19, 20 años, y yo estaba próxima a cumplir años, yo cumplí años y 15, yo cumplo años el 15 de febrero, y ella se suicidó el 14 en la madrugada, y un amigo en común estaba escribiendo, estaban chateando, imagínate, existía el Messenger de Windows, el Messenger este de Hotmail, si lo llegaste a usar, ¿no? Sí. Bueno, eso es parte del tema de los millennials. Pero ella estaba conectada, se escribieron, él le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No sé qué más. Y de repente ella le dice, ya regreso. Fue al baño y se quitó la vida. Entonces son decisiones... ¡Qué terrible! Sí, ella lo hizo... ¡Qué terrible! Yo supongo que eran las 10 de la noche, porque a mí me despertó una vecina, yo estaba durmiendo, y la vecina me despierta y me cuenta mira que murió, y yo, ¿pero murió quién? Murió Andreina, y yo, ¿pero cómo que murió? Y yo no comprendía la cosa, estaba entre dormido y despierto. Lo cierto es que pasé mi cumpleaños viajando a una localidad cercana a Caracas, que es el estado Vargas, y allá la estaban velando. Pero son decisiones que yo no cuestiono a una persona que se suicida. Primero porque es su decisión, es su vida, y no lo considero un cobarde. Primero porque quitarse la vida es bastante fuerte. O sea, dejar de respirar o cualquiera de las otras opciones que no voy a mencionar porque no es nuestra idea dar algún tipo de indicio a la gente, ¿no? Pero es bastante fuerte y una persona que toma esa decisión. Por eso en el caso de Avicii, si tomó esa decisión y con todo su éxito musical y todo lo demás, no pudo conseguir la paz, como dice su familia, bueno, lamentablemente fue así y paz a sus restos. Bueno, lamentablemente la próxima noticia que tenemos tampoco tiene unas notas más alegres, pero quería resaltarlo porque esta semana pasó algo... En todo el mundo en estos momentos están sucediendo cosas bien, bien tristes. Siempre que para mí implica la muerte de un ser humano, es algo bastante lamentable. Pero me impactó muchísimo saber el tema de los tres estudiantes en México que fueron asesinados y disueltos en ácido por ser confundidos con miembros de una banda de narcotraficantes enemiga de las personas que hicieron esto. Esto pasa como uno de los primeros episodios de Breaking Bad. Para los que nos están escuchando, ya me imagino que hay una cultura sobre eso, pero es una serie de un profesor de química, un muchacho descarrilado, una mujer con un problema bastante particular de personalidad, pero le traigo a colación este tema porque el profesor y el estudiante, si mal no recuerdo un episodio, disolvieron en ácido a una persona. Caray, no, yo porque no yo no sigo la, no, no he visto la serie. No, yo vi uno que otro episodio, pero el episodio que me impactó fue ese, que vi que estaba en una tina, le dicen tina, una bañera, y colocaron allí al cuerpo y le colocaron unos ácidos, una cosa, y estaban disolviendo. No, para mí el protagonista de Breaking Bad, Bryan Cranston, siempre, por siempre va a ser el papá de Malcolm. Oye, pero ¿cómo salimos, no? De una cosa a la otra. Pido disculpas, de verdad. No, disculpa. No, sí, pero sí me pareció... algo súper brutal, algo que tiene que ver con la bestialidad humana, con esa parte definitivamente no positiva que a veces tenemos los seres humanos, esa parte oscura que mucha gente deja como que darle riendas sueltas, y es cuando tú te enteras de que la maldad es real, que la puedes tocar, que la puedes ver a tu alrededor. Y sí, me parece terrible todo esto. Han habido protestas, gente con pancartas. Hay un hashtag de no son tres, somos todos. Porque puede pasarle a cualquiera. Ya en México han pasado desapariciones extrañas con estudiantes. Yo no tengo moral para como venezolana para decir que México es un país donde la violencia se vive a diario, porque también nosotros yo estaré aquí en el mundo de la pura vida, pero yo también vengo de un país donde la vida vale muy poco, lamentablemente, pero sí pasan cosas bien duras. Y lo que me gusta de esto, o lo positivo de esto, es que salga a la luz, es que sea, yo no sé si es trending topic en Twitter, pero sí le ha dado la vuelta al mundo de denunciar que esas cosas horribles pasan, que le pasa al pueblo, a la gente de a pie. Estos chicos eran estudiantes universitarios de cine, estaban grabando. O sea, es eso de estar en tu país y querer aprovechar las bondades y las virtudes que ofrece tu país. Se trasladaron a un lugar porque querían una locación, porque a lo mejor ellos pensaron que ese proyecto era lo que los iban a ayudar a graduarse, a tener su título, a formarse como profesionales de un país que vende mucho lo que es el entretenimiento, televisión y cine. Y les pasa esto porque parece que en una de las locaciones donde estaban había sido guarida de una banda enemiga de otra banda. O sea, ese tema de los carteles de droga, de narcotraficantes, de verdad está acabando con todo lo bueno, lo rico y lo maravilloso que tiene todos nuestros países latinoamericanos para mostrarlo y enseñarlo a otras personas que no tienen esos parajes que nosotros tenemos, esa comunidad. Sobre todo me parece que la gente es lo más valioso que tienen los pueblos latinoamericanos, la cultura latina, que muchas veces renegamos de ella, pero mira, yo he visitado México, no lo conozco como me gustaría, pero cada vez que de las tres veces que he ido he quedado súper prendada de ese país, y de verdad lamento muchísimo todo esto. Este asesinato de los tres estudiantes se suma a los más de 200.000 homicidios que en ese país se han registrado en la última década. El caso más impactante, aparte del de estos tres estudiantes, lamentable, por supuesto, fue el de la desaparición, no sé si recuerdas, de los muchachos de Ayotzinapa. El tema del autobús con los 44 estudiantes. Correcto, eso fue en 2014, fíjate tú. Entonces ya hay un antecedente también de... Ojo, yo coincido contigo, yo estoy en Venezuela, pues. Hay lugares que son peligrosísimos y aquí se han presentado situaciones bastante delicadas desde el punto de vista de seguridad personal y cosas que no vamos a hablar porque es lamentable, pero que están relacionadas con nuestra noticia. Y se han visto cosas feas. No he visto la desaparición de un autobús completo. Sí he visto asesinatos de personas que los cortan y los colocan en bolsas y demás cosas que son muy tristes para una sociedad. Y en el caso de México, en el caso de Venezuela, en el caso de Guatemala, en el caso de otros países centroamericanos, es un brote de violencia muy, muy, muy lamentable, porque yo tomo tus palabras, Francis, tenemos una región con un potencial humano gigantesco para hacer cine, para hacer música, para hacer televisión, por escritores, tenemos de todo. Y que se susciten estos escenarios donde muchachos que son jóvenes, que tienen toda una vida por delante, que tienen proyectos, que tienen anhelos, que se quieren comer el mundo, terminen de esta forma. Es muy lamentable, de verdad que es muy lamentable. En todo caso, yo creo que nadie merece morir de esa forma, ni sus familiares tener que pasar por el terrible suceso de no tener digamos que una presencia física, porque bueno, cuando uno muere lo que queda es el cuerpo, pero o sea, lo que yo pienso es, no queda un cuerpo a quien llorar, ¿no? Porque, o sea, qué terrible, qué terrible. O sea, yo me pongo en lugar de ser los padres, bueno, en este caso, en mi caso de género, madre, o hermana, o cuñada, o amiga de alguien que acabe así. O sea, para mí es, no tiene nombre, es impresionante y es una muestra de la barbarie humana. Sí, sí, esto se relaciona también con el tema de estos tiroteos que también se han suscitado en Estados Unidos, porque no solamente en América Latina, sino en América del Norte, ya un poco más allá de México, también se han dado este tema de tiroteos, asesinatos brutales, asesinatos seriales, y son eventos. Yo te lo dije, Santiago, lo dije al principio del podcast. Estamos viviendo, siento que nosotros estamos viviendo la Edad Media, pero en una era digital. Francis Lampe. Totalmente, o sea, tal vez al principio lo decíamos con una nota de chiste, de burla, pero me parece que sí. Sí, la maldad y la violencia y un montón de cosas siempre han existido, pero siento que hay en épocas en la historia del hombre en las que se marca más o es más evidente las miserias y la barbarie humana, y siento que ahora tal vez la gente se escandaliza es porque algo pasa en otro punto del planeta y nosotros nos podemos enterar en el acto, pero sigue siendo una barbarie, una cosa que yo digo, pero ¿cómo? O sea, si ya en ciertos momentos las sociedades humanas habían alcanzado ciertos niveles de convivencia, de orden, de respeto, de desarrollos tecnológicos y en la ciencia en general, ¿cómo fue que de repente volvimos a caer en un tema de creer en seres sobrenaturales, en que después del horizonte no había nada porque la Tierra era plana, un montón de cosas? Y ahorita otra vez siento que después de mucho tiempo, incluso más allá de la época de las guerras mundiales, que murió un montón de gente como nunca antes, pero yo digo, era una guerra. La gente estaba clara de que era una guerra. Era un montón de gente con ambición de poder. Pero ahora se muere un montón de gente sin razón de ser. De una forma brutal, bestial, salvaje. ¿Como para qué o qué? ¿Cuál es la finalidad de todo eso? Yo siento que no hay un fin. No hay un fin. O sea, siento que sí, son luchas de poderes, pero son poderes tontos. Sí, sí, evidentemente es una lucha de poder, pero una lucha también por imposición de verdades, porque quienes están con los carteles de la droga, quienes están desde las posiciones ideológicas, políticos partidistas, quienes están desde el extremismo de segregación racial, quienes están en esas posiciones bastante extremas y fascistas, tienen una postura sobre lo que es su verdad. Y siempre son minorías, son mucho. Yo siempre he dicho que somos más los que queremos hacer bien. Pero esos grupos minoritarios siempre buscan la forma de hacerse resaltar dentro de toda la sociedad, asesinando, trastocando a las sociedades, a las familias, a las personas, al individuo. Y es algo que está. No sé si decirlo de esa forma, porque sería irresponsable, pero está muy relacionado a la evolución social de la humanidad. No vamos a ir muy lejos. En la Edad Media, la conducta de desmembramientos y demás cosas era bastante brutal. Y era por la imposición de una verdad desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista monárquico. Y lo que vemos ahorita es un brote de violencia que se va a la imposición de patrones de verdad. De verdades que se defienden a capa y espadas, con pistolas, con cocaína, con corrupción, con vejaciones, con ataques morales y demás cosas. Es un tema muy, muy delicado. Totalmente. Bueno, pero yo creo que lo importante de todo esto también es dejar la reflexión para todas las personas que nos escuchan, y también si quieren hacer algún tipo de comentarios relacionados a esta lamentable noticia, les ponemos a la disposición todas nuestras redes sociales. Vamos a ir avanzando con otra noticia para despejar un poco este ambiente reflexivo profundo de nuestro podcast, y sí hablar sobre otro tema. Avanzamos con otra noticia, y que también la tomamos de la página de la BBC. Traté de convertir a Alexa en mi mejor amiga. ¿Cuán posible es hacer que el asistente de voz de Amazon se parezca a ti? Esta es la noticia que se reseña en la BBC el día de hoy, y ellos hablan acerca del tema de la inteligencia artificial y cómo se relacionan las personas con estos nuevos dispositivos de asistencia. Entonces, en parte del artículo dice que, voy a citarlo concretamente: hoy le pedí que pusiera la radio y que cambiara varias veces de estación, que averiguara a qué hora salía mi tren, que me avisara cuando la cena estuviera lista y que me leyera las noticias. Al final, me doy cuenta que el motivo de su silencio, la banda ancha no funcionaba bien, y ella se vuelve bastante inútil cuando esto sucede. O sea, esto es un conflicto de una persona que tenía un asistente de estos que venden en Amazon, y ella pensaba que el asistente no tenía interacción con ella porque se sentía mal o estaba molesta. Era realmente que no tenía conexión a internet. Bueno, me parece... Eso es algo que tal vez porque como no he tenido una experiencia con ese tipo de asistentes, sí tengo algún dispositivo Apple y tiene Siri, pero yo jamás lo uso. Creo que las veces que he interactuado con Siri es porque no sé, quiero fregar la paciencia, como diría mi mamá. Entonces no y pero yo sé que, por ejemplo, este dispositivo de Amazon Echo sí tiene un montón de funciones, pero digamos que por ahora no veo la necesidad de tenerlo. Pero sí puedo entender un poco la necesidad en otras personas de tenerlo. Y si es alguien con el que tú... O sea, algo, realmente no es alguien, por Dios, ¿qué me pasa? Es algo con lo cual tú interactúas y te asiste en un montón de cosas, pues yo creo que... Y que lo hace de una forma humanizada. Nosotros los seres humanos somos personas que desarrollamos ciertos afectos a objetos que realmente no lo meritan, como por ejemplo nuestros celulares, nuestras computadoras. Por todo, en realidad. Incluso, por o sea, todo. Por ejemplo, yo sé, yo tengo perros, y tú lo sabes, y yo consiento y cuido a mis perros como si fuesen un hijo, prácticamente. Claro, pero hay una diferencia. Claro, esto está vivo. Esto está vivo. Sí, sí. Es una vida real. Claro, pero hay una diferencia entre tus perros. Claro, esto está vivo. Sí, sí, y ellos reaccionan directamente. Ellos reaccionan directamente a tus expresiones faciales, a tus olores, a tu forma de ser. Ellos reaccionan a eso. Pero existe, fíjate tú, existe una investigación de Google que encontró que el 41% de quienes usan al asistente virtual Alexa Echo de Amazon tienen la sensación de hablar con un amigo o al menos con una persona real. O sea, imagínate el grado de interacción o de vinculación que le genera este artefacto a la persona que está utilizándolo. De hecho, hay una persona que se incluye también dentro del mismo artículo que dice: empecé probando si a ella le gustaba la idea. ¿Quieres ser mi amiga?, le pregunté. Por supuesto, me pareces muy simpática, me contestó. Buen comienzo. Le pregunté por sus amigos. Mucha gente me habla. Trato de ser agradable con todo el mundo, respondió. Parece bastante complaciente, pero para conocerla bien necesitaba saber un poco más sobre ella. Entonces empezó a interactuar con esta persona y le preguntaba que si tenía novio, y el artefacto le respondió: no tengo relaciones. imagínate, estaba defendiéndose de esta persona que decía, ¿cómo tú me vas a decir que si tengo novio? Soy un artefacto. Entonces... Sí, hay gente que pierde la perspectiva. Hay una película, no sé si la llegaste a ver, que se llama Her. Sí, sí, sí la vi, ya iba a sacar el comentario. Ah. Estábamos en un duelo a ver quién la sacaba primero. Ya, bueno, ya tú, adelante. Sí la llegué a ver. El protagonista es Joaquin Phoenix. La voz de este aquí va a haber un spoiler alert. Si no has visto la película, ¿sabes? La película es hace ya bastante tiempo. Si no la has visto, bueno, tienes que verla. Y si no la has visto y esto es un spoiler, pues mala suerte. Tenemos también que incluir, disculpa que te interrumpa, Francis, pero tenemos que incluir en la postproducción que este podcast está cargado de spoilers. Hay que dejarlo bien claro. No quiero que vengan a lincharme después por comentarios del cual no nos hacemos responsables. Que se han hecho durante la emisión de este programa. Pero sí, la película Her trata sobre un hombre que llega a desarrollar una relación amorosa con su sistema operativo. Digamos que es una sociedad ya un poco futurística, donde cada quien como que puede personalizar su sistema operativo. Es como un asistente de estos que ya existen, más integrando toda la información de tus redes, información personal. Yo no sé, creo que no recuerdo bien, pero parece ser que también ese sistema operativo que va como un estuche que cargan encima, también puede tomar mediciones del cuerpo, como un escaneo biométrico, no lo sé. Pero me da la impresión de que sí. Si mal no recuerdo, creo que era la implantación de un microchip, de esos que se están colocando en prueba debajo de la piel, del tamaño de un grano de arroz. Creo que es de eso. Entonces, bueno, sí, la película particularmente me parece un poco aburrida, porque para mí es inconcebible que pasen un montón de cosas. Sin embargo, entiendo la perspectiva de la película. Y es interesante ver, porque sí, hay gente que de hecho yo conozco gente que podía pasarle eso. Sí, bueno, también es que es una película que muestra en perspectiva cómo una sociedad que va avanzando tecnológicamente se separa de ese patrón humano. No vamos a ir muy lejos. ¿Qué sucede? Se encuentran 5 amigos, 6 amigos, 4, los que sean, y de los 6, los 5 o 6 están pegados a la pantalla del celular y escribiendo: estoy con fulano en tal cosa, lo que hablamos al principio del tema de este brunch, que es el tema de los millennials. Entonces ellos se reúnen y hacen su vida social en torno a ese encuentro, pero publicado todo en las redes sociales. Entonces ahí te preguntas, ¿qué tan lejos estamos de que una película como Her sea parte o sea una realidad cuando entre nosotros mismos no tenemos interacción al momento de encontrarnos? No, tengo años sin verte, vamos a encontrarnos. Sí, bueno, se encuentran en un local, se encuentran en el bar, donde sean, y se reúnen en torno al celular. Totalmente. Yo he visto eso. A mí no soy muy, como te digo, no soy muy de estar pegada al celular, a menos que esté algo muy entretenido, pero no suelo estar comiendo con el celular al lado. Soy una mujer muy ocupada, de verdad. Yo no tengo tiempo. Yo tengo que cocinar, planchar, lavar, fregar, pasar coleto. Tú sabes que decir aquí pasar coleto, aquí en Costa Rica eso no existe. Tú lo que haces es trapear el piso. Trapear el piso. Sí. Mopear en otros países le dicen. Sí, trapeador. Aquí, cuando puedas me puedes mandar un coleto. Aquí no existe. ¿En serio? Es en serio. Eso al principio fue una de las cosas que más me costó adaptarme. Y yo digo, o sea, ¿esto será que nada más me pasa a mí o qué? Y resulta que escuchando otros shows super faranduleros de la ciudad de Miami, pues me doy cuenta que sí, pues que la gente cuando va a visitar a otras que viene de Venezuela, la gente le dice, ay, tráeme un coleto, porque no hay. Y eso ya es parte de la idiosincrasia higiénica del venezolano en su casa. O sea, uno pasa el coleto. Eso es una mopa, una cosa. No, no, eso para mí es súper... ¿Y cómo hacen las personas en Costa Rica para limpiar el piso o limpiar las casas? Venden, ¿cómo se dice? Venden estas cosas que son como que si tomaras un paño absorbente, uno de estos paños absorbentes de cocina y lo cortaras en tiras y lo afianzas a una base y esa base la pones en un palo. Lo que uno llamaba vulgarmente mopa. Uh-huh. Hay unas mejores que otras, pero básicamente eso. Hay otros paños absorbentes un poco más grandes que sí pueden hacer las veces de coleto, y es lo que más o menos tengo, pero no es ese coleto como tal que uno tenía, veía en Venezuela, que era como un trapo de lana, súper manejable, súper absorbente, nada. No. Este brunch llega a ustedes gracias a Francis y sus bitácoras de su vida en Costa Rica. Este es uno de los fragmentos que tenemos en el brunch, especialmente para ustedes, porque pueden escuchar acá. Esto no se ve en YouTube, esto no se escucha en ningún otro podcast. Esto solamente lo van a encontrar en este podcast. Este podcast es el que le va a hacer el relato de la bitácora de Francis en Costa Rica. Así que si quieren seguir escuchando estas anécdotas, no se pierdan los próximos podcasts que vamos a estar subiendo por esta plataforma y por las distintas plataformas que están habilitadas para colgar estos audios. Pero muy interesante, muy interesante. Yo prometo enviarte un coleto para Costa Rica para que puedas estar acorde con tu forma de ser y que sientas que estás limpiando el piso. Sí, tú sabes que tú eres indudablemente venezolano cuando llega el punto en el que tienes que limpiar el piso de tu casa y tú dices, necesito un coleto. Esas son no importa de qué estrato social vengas, no importa qué tan cifrino seas, tienes que pasar coleto. Esa va a llegar el punto en el que tú necesitas pasar coleto y no va a haber coleto. No va a haber coleto. Eso es el The Walking Dead en Costa Rica. Así que esa parte no se la pierdan en el próximo podcast porque vamos a profundizarla. Francis tocará otro tema de cualquier cosa, pero tenemos la bitácora, que es lo importante para complementar este brunch. Entonces ahora vamos a irnos con un tema musical. No sé cuál tienes por allí, Francis. Sí, vamos a irnos con un tema de Bruno Mars, de su último álbum, el single titulado Finesse. Shit down. agenda cultural, le informamos que se estará presentando en 6 ciudades: Madrid, Sevilla, Murcia, Marbella, Génova y, si mal no recuerdo, Valencia. Esa es como parte de su gira México por Siempre, que el cantante ha emprendido para promocionar su último disco lanzado en noviembre del año pasado. ¿Cuándo es esta gira? ¿Cuándo? ¿En qué mes? Este es el mes de julio. El mes de julio estará por allá presentándose en estas 6 ciudades que les mencioné. En la preproducción me comentaste acerca de Luis Miguel. Sí, esto creo que el día de ayer me salió una publicidad en Netflix sobre la serie de Luis Miguel. Y yo me quedé así como que... ¿Qué es esto? ¿What Bienvenido the fuck? Bienvenido a los algoritmos de Netflix. Sí, totalmente. Yo creo que alguna vez yo te comenté que todos esos algoritmos de búsqueda que tienen en internet son algoritmos provenientes del infierno. Sí, sí, sí. Y de hecho recientemente... Eso es una cosa súper diabólica. O sea, tú estás súper medido, chequeado. Y en estos días precisamente estuvo... Mark Zuckerberg ante el Congreso de los Estados Unidos respondiendo por todo el entramado de tráfico de datos e influencias robado a más de 50 millones de usuarios con esta empresa analítica que vendió datos a la campaña de Donald Trump. Precisamente por este tipo de cosas que tú estás viendo un video en YouTube, qué sé yo, por colocar un nombre cualquiera, uno de Bruno Mars, estás viendo esta canción y de repente te aparece una canción de Adele y tú dices, ¿por qué si es Bruno Mars me aparece en All I Ask la relación con Bruno Mars? Y resulta ser que Bruno Mars es el co-compositor de esta canción famosa de Adele, en la que fue cuestionada en las últimas premiaciones de los premios Grammy, valga la redundancia, en la que ella participó porque tuvo unos detalles bastante alarmantes en cuanto a la voz. Esto yo sé que me estoy extendiendo mucho, pero tiene que ver mucho con los algoritmos. Bueno, sí, yo incluso volviendo al tema de Luis Miguel, sí tenía mis dudas, ¿no? Porque dije, bueno, este Luis Miguel es el Luis Miguel que yo conozco. Porque en la imagen promocional es un Luis Miguel que es más ochentero, más de cuando calienta el sol. De hecho, creo que es la promo. Entonces me puse a ver unos minutos la serie y sí, en efecto es la vida de Luis Miguel. No sé qué tan adaptado esté a la realidad, qué tan conforme esté el cantante, o sea, el artista, de acuerdo con lo que se está mostrando en la serie. Pero si te interesa, si quieres saber un poco más sobre... De Luis Miguel se han dicho muchas cosas. Yo no soy gran fanática de él, pero sí yo te puedo decir que él, en lo personal, bueno, él deja mucho que desear o ha hecho muchas cosas que dejan que desear, pero como artista me parece que es un hombre excepcional. Hay, como te digo, no soy gran fan de él, pero hay un disco que él sacó, un disco... Yo no sé si es recopilatorio, pero se llama... Ay, Dios mío, no puedo recordar el nombre. Romances. Romances, pero Romances 2. De hecho, estaba pensando en lo que tú estabas comentando ahorita, porque tú dices que no sabes si él está o tiene conocimiento de esto. Bueno, déjame actualizarte allí, porque él forma parte de la producción ejecutiva de esta serie. Él, ah, caray. Sí, cómo no. Él formó parte de la producción ejecutiva, que estuvo también encargada del tema de quién iba a ser el protagonista, según lo que leí hace unos días. Y lo más interesante también de todo esto es que, como sucedió con TNT, es que el artista está vivo y pudo dar su opinión sobre unos eventos históricos de su carrera que fueron muy cuestionados, pues la relación con su padre, la relación con la fama, todos los excesos y demás cosas. Yo coincido contigo en que es un artista que me parece vocalmente genial. De hecho, en Viña del Mar, cuando se presentó hace un año, dos años, dio una interpretación que yo jamás he visto un nivel de afinación en la voz de esa forma. De verdad que es impresionante. Y ese disco Romances 1 y Romances 2, Es fantástico, ¿verdad que es fantástico? Totalmente de acuerdo. La banda mexicana Zoe también se estará presentando en España en el mes de julio en las ciudades de Madrid, Cádiz, Albuquerque y Barcelona. Son las seleccionadas por la banda Azteca para su show. También Alejandro Fernández se estará presentando ese mismo mes en las ciudades de Madrid, Murcia, Santander, Coruña, Málaga, Granada y Las Palmas de la Gran Canaria, como parte de su gira promocional de su nuevo espectáculo Rompiendo Fronteras. También Jenny and the Mexicats, la banda independiente de origen multicultural y Molotov, se estarán presentando en el Festival Río Babel en Madrid, a celebrarse en el recinto ferial de IFEMA los días 6 y 7 de julio. Una información que confirmó el empresario José Palazzo recientemente fue que Phil Collins visitará Argentina. Es una noticia que tienen los seguidores del cantante británico muy entusiasmados, y no es para menos. El cantante, líder de la extinta banda Genesis, se encuentra en la que sería una de sus últimas giras mundiales, que ha generado un movimiento bastante interesante en la ciudad de Córdoba. Y no nos olvidamos de América Latina, y Pearl Jam mucho menos. La banda norteamericana informó que Santiago de Chile, Argentina y Brasil han sido incluidas en el itinerario de su gira. Todas estas informaciones estaremos ampliándolas y especificando las fechas de los conciertos en nuestra página de Facebook para que puedas consultarlas con toda tranquilidad. Ahora sí, ahora suena Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. On. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Keep dancing. Eso que escucharon fue Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Hemos llegado al final de nuestro brunch de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que dejen sus comentarios sobre los platillos servidos en este nuevo show. Y estén atentos para acompañar los próximos brunch, donde serán gratamente bienvenidos. Bueno, les mando un beso a todos nuestros radioescuchas y será para una próxima ocasión. Francis, yo tengo que hacer esto porque de verdad que yo quedé con la duda esa noticia. Alexa, ¿qué debo hacer para conseguir una cámara profesional, un iPhone y una tarjeta de regalo de Amazon? No he encontrado en la web algo relacionado a lo que preguntas, pero creo que lo mejor que puedes hacer es trabajar.